brasas en mi piel, sirenas acercándose, y desperté. Levanté, no fue por suerte. Solo los cobardes nunca pierden, entiéndelo. Cicatrices que dicen sobre. Cicatriz.